barco de colores navega por el mar. Un barco de colores navega por el mar. Subiendo van las olas y las vuelve a bajar. Subiendo van las olas y las vuelve a bajar. Un barco de colores navega por el mar. Lo siguen los delfines, no paran de saltar. Lo siguen los delfines, no paran de saltar. Como el arco iris se va atrás del sol. Barquito de colores, regresa por favor. Como el arco iris se va atrás del sol. Barquito de colores, regresa por favor. Un barco de colores navega por el mar. Un barco de colores navega por el mar. Tres nubes lo acompañan, una tras otra va. Tres nubes lo acompañan, una tras otra va. Un barco de colores navega por el mar. Con cuatro ventanitas allí quien viajará. Con cuatro ventanitas allí quien viajará. Como el arco iris se va atrás del sol. Barquito de colores regresa por favor. Como el arco iris se va atrás del sol. Barquito de colores regresa por favor. Barquito de colores regresa por favor.